semana quita su sola. El firmamento brilla su mejor estrella. Para darle la luz a tu preciosa nena. Por la mañana siempre sale el sol primero. Y se llena de luz el paraíso mío. Y en la verde montaña mi marido canta. Tú le das like y azul y sus verdes cantos.